Precarie, collage con objeto encontrado y papel pintado a mano de Equa Holmes. Una niña se sienta y lee un libro en una habitación. Ella niña tiene un tono de piel oscuro y usa una cachucha azul marino, una camiseta roja, shorts largos y azules y tenis grises con blanco. En el fondo hay estantes con libros y al frente del niño hay una pila de libros. Hay algunas alfombras multicolor en el piso. El diseño en partes de la obra de arte incluye mapas y tiras de cómics.